alguna estadística, sin ponerlo en aprietos, Guillermo Movia, acerca de qué volumen de utilización de Windows hay a nivel del mundo mundial? La cara de Movia se pone nervioso. Tranquilo. Mucho, grande, en Argentina, en el país, en la historia. Buen día. ¿Qué tal? Bueno. Y hablan de un 90% de las máquinas de Edge. Relativo y depende de la industria también, ¿no? Es una bestialidad. Sí, es una bestialidad. Lo que pasa es que depende de la industria que estemos hablando, porque, por ejemplo, lo que hablábamos otras veces, servidores webs son en general, últimamente, la mayoría basados en GNU Linux. Entonces, pero de computadoras hogareñas, de equipos hogareños, no sé si el 90%, pero o más, seguramente. Lo que pasa es que, según el país, se estará cambiando también a Mac en algunos casos, uh-huh. No tanto, pero por equipos móviles, digo, por notebooks, etcétera. También está cambiando un poco la forma, cuál es nuestro equipo cotidiano más usado, digamos. Hasta hace un tiempo eran equipos de escritorio, uh-huh. Y últimamente cada vez más con las notebooks y las netbooks suele haber equipos móviles, va, uh-huh. Notebooks. Pero en esos, en general, también, si vamos a cualquiera de los negocios que venden equipos, en general viene con Windows preinstalado, con uh-huh. Lo cual, claro. Salvo que sea un negocio de Mac en el cual vengan las Mac instaladas. Hace unos años hubo una moda, una onda así, que preinstalaban un Linux que ni siquiera era totalmente libre, que estas empresas de venta de tecnología, uh-huh. Justamente para no pagar las licencias de Windows que tenían que pagar, claro. si vendían Windows. Pero en general, en ese momento, si comprabas esas versiones con Linux, la mayor cantidad de veces el propio vendedor te daba un papelito con una dirección de un amigo suyo que te instalaba Windows automáticamente para que no te asustes. Claro, es que lo digo para mensurar algo que en realidad, como forma parte tanto de nuestra vida cotidiana, o por lo menos de la mayoría de la población, es algo que está bueno como sacarlo y tomar cierta distancia para darse cuenta de la influencia que tiene. O sea, por ahí en los últimos años, con Mac y demás sistemas, o el avance de Google y demás, más allá del software libre, pero digo, en la década de los 90 y demás, era arrasador Microsoft y Windows. Sí. Sí, y por eso mismo, digamos, y este es el tema que íbamos a hablar en este primer bloque, digamos, por eso mismo cuando aparece algo así como una reunión de Microsoft con la presidenta, estamos como más atentos, digamos, ¿no? Porque parte de lo que nosotros creemos que sigue teniendo como principal influencia para que no cambia un poco la actitud, es esta sensación de que está siempre y es el software operativo, el sistema operativo predeterminado y el cual todos sabemos usar, y entonces genera miedo cuando te cambian a otro. Uh-huh. Entonces, y parte de los... yo no diría miedo, son parte de las cosas en las cuales queremos tener atención, es que justamente la educación no tiene que ser enseñanza de programas, sino enseñanzas de cómo manejar una computadora y cómo poder interactuar con cualquier computadora que a uno le pongan delante, y no una cuestión de que si no está el programa que yo sé usar, no puedo usarla más y es un aparato inservible, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que estos dispositivos son dispositivos en los cuales nosotros le podemos agregar cosas, es una de sus principales virtudes, que nosotros podemos cambiarle el sistema con lo que viene, cambiarle los programas con lo que viene y hacerlo funcionar y hacerlo trabajar para lo que nosotros queremos. Claro. Entonces, que no seas dependiente de un programa, que no seas, claro, que no seas dependiente de eso. Que puedas usar la máquina vos y que la máquina no tú seas vos, digamos. Principalmente, y después, bueno, después hay otros puntos, pero principalmente ese, la cuestión de todos los programas educativos, los programas no de computadora, sino los programas a nivel proyectos de país o proyectos educativos que tienen por detrás la utilización de programas específicos, en general tienden a que uno aprenda ese programa específico y no aprenda cómo solucionar, por ejemplo, si uno necesita un procesador de textos porque necesita entregar un trabajo para la universidad o para su escuela secundaria, uh-huh. que el miedo no sea, si no tengo X programa no voy a poder hacerlo, porque entonces no sé cómo hacerlo, sino lo que yo necesito es escribir. Digo, con cualquier herramienta que me permita escribir y después imprimirlo para poder llevárselo a la profesora, debería estar más que bien, digamos. O debería ser suficiente, eso debería ser la principal herramienta y lo que deberíamos aprender nosotros. Todo esto, sí, a corolario de que la semana pasada se reunió ya la presidenta, como decíamos, con algunas personas de Microsoft. Una persona, el jefe operativo de Microsoft, que se llama Kevin Turner, y estuvieron más personas de Microsoft Argentina o Microsoft para Latinoamérica, Hernán Rincón, presidente de Microsoft para América Latina, y Sandra Giacellini, directora general de Microsoft para Argentina y Uruguay, y después una serie de ministros de acá de Argentina, Débora Giorgi, Lino Barañao y Julio De Vido. Y le presentaron una serie de proyectos con los cuales que Microsoft denomina Plan de Desarrollo Sustentable, con los ¿Sustentable cuales, de qué? Claro, sí, bueno, eso es... En verdad, lo que no se sabe hasta este momento, digamos, hasta hoy que salió en Página 12 una nota escrita por Mariano Blechman, la única información que había al respecto de este encuentro era por Telam, la agencia oficial, y que si buscaba yo cuando ayer, antes de que saliera esta nota, estaba buscando información sobre el tema... Todos se referían a la nota de Telam o a los sitios de presidencia o del Ministerio de Industria, porque es donde salió la información, no fue replicada en ningún otro lugar. No, mira, y ellos, Microsoft mismo no se encargó de hacer con bombos y platillos un anuncio de nos reunimos con la presidenta o algo. No, en este caso, pero tienen otros, o sea, quizás puede ser que tarde, digamos, o quizás yo no lo encontré en el de Microsoft específicamente, sí encontré otros encuentros de Microsoft con la presidenta argentina en otros casos. ¿Y qué se sabe que se charló en esa reunión? La cuestión es que, claro, se sabe que les presentaron, digamos, la información oficial es que presentaron un programa que se llama BizPark, que es una asociación, parece todos los nombres, por lo que estuve buscando, todos los nombres de Microsoft incluyen el Spark al final de chispazo. Está BizPark, está el otro que era uno anterior, se llama Dream Spark, que es para chicos. Bueno, BizPark es un programa para pymes, en principio, para startups, lo que quieren llamar startups, en los cuales ellos te dan sus herramientas de forma gratuita para que vos puedas aprender y desarrollar para sus próximas plataformas. ¿Pero qué tipo de programas son? ¿Programas que hacen qué cosas? Visual Studio, que te permite programar, hacer programas realmente. Licencias de Windows para que puedas usarlo y probar en todas las diferencias. Un programa que se llama Microsoft Expressions, que son unas herramientas para hacer desarrollo web, y un servidor de base de datos que se llama SQL. La cuestión es que, digamos, todo esto te lo dan gratuitamente siempre y cuando participes del proyecto, y lo que generas no son aplicaciones de nivel general, sino aplicaciones para los sistemas operativos que le conviene, que necesita Windows, que son Windows, la próxima versión de Windows y la versión para dispositivos móviles. O sea, sería una manera de asegurarse que todas esas pymes o empresas necesiten o estén dependientes del sistema operativo. Sí, y terminen generando aplicaciones para esos sistemas operativos que realmente ellos lo van a necesitar, digamos. O sea, para que la próxima versión de Windows va a ser justamente una versión que va a cambiar bastantes cosas, va a cambiar la interfaz, le agregaron una interfaz nueva, más parecida a la web, con algunas cosas digitales. Entonces, obviamente, para que todo esto tenga un éxito, necesitan que haya aplicaciones. Si ellos lanzan este sistema operativo y no hay ninguna aplicación disponible, no lo va a usar nadie, digamos, ¿no? Sí. Es el principal problema de cuando cada nueva versión de Windows es que se tiene que asegurar que la suficiente cantidad de aplicaciones que la gente usa estén disponibles, porque si no, nadie lo va a comprar. Sí, te tenés que asegurar la necesidad del usuario, digamos. La tenés que generar. Claro, entonces, la cuestión es, y claro, y obvio, como decís vos, justamente lo que se genera es aplicaciones que tengan alguna ventaja en esta nueva versión de Windows que la que tenían en la anterior, cosa de que la gente diga, yo necesito, claro, ese último necesito cosito, el nuevo Windows. Por ende, necesito pasarme. Bien. Esto, digo, más allá de todo y más allá de obviamente, que ya los que vendrán escuchando sabrán que no tengo una especial simpatía por Microsoft. Y bueno, está muy bien, digamos, ponga como plata, proyecto. Hasta que ponga la plata suficiente. Hasta que ponga la plata suficiente. Hasta que necesito cambiar de máquina. No, no, la cuestión es... está muy bien, digo, que lo hagan, todas las empresas lo hacen, y digo, y está bien que tengan sus propios proyectos para, uh-huh, para llevar adelante y para, sí, convencer a empresas que creen. Se llama lobby empresarial. Sí, está, digo, es parte de ellos, necesitan seguir ganando dinero y está, uh-huh, bien que lo hagan. Sí. La cuestión y lo que desde el movimiento del software libre, si se puede llamar así, vemos con preocupación, digamos, es cuánto de esto puede ser después una unión con a nivel gubernamental. Y por eso... tanto como rescata la nota de Mariano Blechman hoy, como se había visto dentro de las redes sociales, uh-huh, hay un grupo de personas que trabajan desde el software libre y que están a favor de este gobierno, digamos, uh-huh, y después hay otras personas que trabajan dentro del software libre y no están a favor de este gobierno, que igual también han escrito cartas en este sentido, es, bueno, alertar o hacer llegar la opinión que en un proyecto que se supone, o no se supone, en el caso de el software libre con Cristina, no lo suponen, creen que es así, realmente, uh-huh, que está llevando adelante una serie de cambios, una serie de, principalmente para la independencia nacional, o por lo menos para que la producción nacional de software sea seguida y sea apoyada, unirse a una empresa que no es argentina, por más que esté acá, y que además utiliza este tipo de proyectos para, como decíamos, generar dinero para, uh-huh, ellos, sí, y llevárselo de acá. Software privativo y demás. Sería contraproducente, o por lo menos sería contrario a todo un momento, todo otra serie de proyectos que se están llevando adelante, que justamente llevan a la idea de liberarnos de la dependencia tecnológica y la posibilidad de crear desde nuestro propio país, uh-huh, la próxima tecnología y la posibilidad de crear libremente. Eso concretamente es una posibilidad, la de generar, sí, software acá y no depender... Digo, ¿existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad, y como habíamos contado en otras columnas, existen en Argentina tanto pymes como cooperativas que trabajan, uh-huh, produciendo software libre, que viven produciendo software libre, digamos, no viven de subsidios, no es que porque hay un Estado que les paga, sino, uh-huh, que realmente generan valor y generan trabajo dentro de Argentina. Existen de las dos formas, existen tanto pymes más, bien, tradicionales como cooperativas, uh-huh, que proyectan otro tipo de trabajo y que generan todo eso acá, y que eso se después puede ser exportado o no. Pero, por lo menos podría cubrir lo local. Bueno, o sea que recurrir a Windows en este caso, o a Microsoft, o a una empresa extranjera, no es la única opción, no es que no hay acá, entonces por ende tenemos que ir a... No es la única opción, y como decimos a veces, también es una opción peligrosa en cuanto a sostener una dependencia, uh-huh, en que nosotros después no podamos desarrollar. Digamos, si, por ejemplo, uno de los cambios que va a haber en una de las próximas versiones de este... De una de estas herramientas que regalan Microsoft para esto, es que para la versión gratuita de esa herramienta, que se llama Visual Studio, que permite programar, que se usa mucho en proyectos de código abierto para que funcionen en Windows, solo va a funcionar para versiones viejas del sistema operativo, pero no para las nuevas. Ah. Entonces, van a darle menos prioridad y van a ser más difícil para estas personas, claro, que ya venían desarrollando. Entonces, el problema está que vos venís desarrollando una herramienta que no es tuya, que con la cual vos no tenés poder. Uh-huh. Los que te cambian las reglas son alguien de afuera, y vos ya después tenés que automáticamente cambiar las reglas, sí, como sí, ellos sí, quieren, sí, porque si no, perdés totalmente tu poder de seguir trabajando. Además, y este es un ejemplo que tiene que ver también con los peligros que a veces se corren dentro de los proyectos que están muy buenos, que lleva adelante el gobierno a través de Conectar Igualdad. Se presentó la semana pasada daleaceptar.gob.ar, que es un concurso para hacer animaciones y juegos. .gov.ar. Sí. Bien. Gov, que ahora está, por suerte, se ha puesto con Gov, con B larga en vez de Gov. Uh-huh. B corta, que es la que se usaba anteriormente. Uh-huh. Este es un proyecto que lo utiliza el Ministerio de Tecnología, lo lleva adelante, uh-huh, el Ministerio de Tecnología, lo lleva adelante la Fundación Sadovsky, lleva adelante la Cámara de Software. que obviamente es una cámara que lleva en sí mismo una cuestión de software privativo. Entonces, una de las cosas que a mí me, cuando yo vi el primer anuncio de este, me parece interesante porque les enseña a programar a los chicos, digo, con las computadoras de Conectar e Igualdad, pueden programar, pueden aprender a hacer animación, son todos tutoriales, cursos, videos, un montón de, tiene un montón de contenido para aprender. Uh-huh. Pero cuando uno va y dice, bueno, para hacer todo esto, que además tiene premios, es interesante todo, dice, bueno, para él tenés que descargar el programa Alice. Claro. Cuando uno va a descargar el programa Alice, resulta que el programa Alice, según esta página, solo funciona en Windows. Uh-huh. Es un programa libre y gratuito, dice ahí, está buenísimo, ¿verdad? Y dice requisitos del sistema. Alice, así como Alicia. Alice, Alice como Alicia, pues está basado Alice en Alice en el País de las Maravillas, uh-huh, y ese tipo de cosas. Alice funciona en Windows 7, Vista, XP y 2000, ¿verdad? Y uh-huh, explica. Y en las Netbooks Conectar Igualdad funciona sin problema. Digo, todo esto está buenísimo, se puede cargar en castellano, en inglés. Pero bueno, uno acá dice, solo funciona en Windows. Esa fue mi primera reacción. Uh-huh. Hasta que ayer un amigo me dijo, no, no, pero está la versión para Linux, está la versión para Mac, es un programa que claro, está para todos. Digamos, entonces, uno de los grandes riesgos de este tipo de, uh-huh, de convenios es que, y sobre todo con las computadoras Conectar Igualdad, que vienen con los dos sistemas operativos, es que acá podrían decir que está para los sí, sí, digamos, sí, que no esté claro. Cuando uno ve este tipo de lobby o de dificultades para el software libre en un lugar que debería ser lo más abierto posible, que de hecho se publicita el programa Alice y lo bueno como que es libre y gratuito, entonces uh-huh, que no estamos teniendo ningún problema, sería difícil. Nada, la verdad es que eso, si el programa Dale a Aceptar parece estar muy bueno, si van a hacerlo, sepan que si además les gusta usar software libre, lo pueden desde la, la uh-huh, página, que si no me equivoco es alice.org, ya lo confirmo. Es un proyecto que en su momento se ve que fue comprado por Electronic Arts, una de las empresas de juegos más conocidas. Y hay varias ahí, están Oracle, está Java, uh-huh, hay varias metidas ahí. Sí, es alice.org. Y de ahí se puede descargar en todas las ediciones para los diferentes sistemas operativos uh-huh, que pueden elegir. Y van a poder participar, supongo, igualmente del concurso. Habría que averiguarlo, pero no sí, creo que sea problema, porque sí, me imagino que son todos compatibles. Así que si les interesa participar y quieren además usar software libre, sepan que existe la opción. De todas maneras, por ahora, y volviendo concretamente al encuentro que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con, bueno, representantes de Windows y estos jóvenes emprendedores y demás personas, no se resolvió nada por ahora, o al menos no trascendió, digamos. No al menos hay nada no trascendió. Bueno, dejemos la puerta abierta, digo, porque pensando también en algo que Mariano Blechmann incluye en su nota, como ciertos lineamientos que ha tenido el gobierno en algún momento para el software libre, esto de que el gobierno organiza desde hace 3 años el Congreso Internacional de Software Libre en la Biblioteca Nacional, y por ejemplo Aníbal Fernández, estando ahí presente, hablando sobre software libre y público en alguna oportunidad. Sí, en el primero estuvo presente. Sí, y este año se va a hacer de nuevo el, uh-huh, el CISL, la Conferencia Internacional de Software Libre. Sí, por eso, digamos, y parte de la idea de sacarlo en este momento, cuando todavía no se anunció nada, es intentar que no se anuncie nada, claro, finalmente, digamos, uh-huh, intentar que no se concrete, uh-huh, porque, digamos, principalmente porque dentro, como en todo estado, digamos, en todo estado más chico, más pequeño, no hay una sola línea que vaya por delante. Digo, hay una línea que va por delante y también hay un montón de proyectos que van funcionando dentro, digamos. Uh-huh. Mucha de la gente que está en Software Libre por Cristina está trabajando dentro del proyecto Conectar Igualdad y está cumpliendo su función y logrando cosas dentro del software libre para las máquinas de Conectar Igualdad. Con lo cual, digo, no es que no se está haciendo este trabajo y se está esperando que el gobierno decida que sí se va a usar software libre, digamos. Uh-huh. Ya teniendo la posibilidad, se está trabajando lo máximo posible y entonces esto es más un llamado de atención, podríamos llamarlo así, si es que no es una falta de respeto como llamado de atención, digamos. De hecho, la carta es obviamente una carta muy diplomática y no, muy, digo, que comienza está con un compañero presidenta. Por eso, sí, claro, es una carta de personas que están a favor del gobierno, uh-huh, y lo digo en un buen sentido, que están a favor del gobierno, porque lamentablemente no se puede decir más que uno está a favor del gobierno sin que parezca que eso es uh-huh, algo que esté intentando denigrar a la persona, ¿no? No, este está a favor del gobierno. Está a favor del gobierno. Está cooptado por... Está perfecto que esté a favor uh-huh, del gobierno, eso es lo que digo. Pero La cuestión es que, bueno, esta es gente... una posibilidad que existe. Claro, ¿no? Y además, puede estar a favor del gobierno, muchachos. Y además puede estar a favor del gobierno y sugerir otras posibilidades adentro, ¿no? Digo, claro, porque se trata de generar este debate y este espacio adentro de y poder mostrar esta realidad como una realidad posible. Y muchas veces, digamos, la esta gente, digo, esto es un grupo de personas que ya está trabajando, ya está generando muchas cosas y a veces es difícil que... Es mucho más fácil que una empresa como Microsoft, por lo que sea, por históricamente, llegue más rápido o llegue de una forma más concreta hasta una mesa que la gente que está trabajando realmente ahí en el campo. Lamentablemente sigue siendo así en un montón de casos. Pero bueno, nada, llamar la atención sobre esto y esperar que a partir de esto, eso que no se anunció y que tememos, termine no anunciándose. Ahí, es interesante la carta abierta, tiene una fecha muy reciente porque decíamos fuera de micrófono, está no sé si redactada porque por ahí ya la estaban trabajando, pero al menos publicada justo después de este encuentro que se produjo. De hecho, el primer párrafo habla de esto directamente. Ayer nos enteramos a través de los medios de comunicación que la empresa Microsoft presentó ante usted un plan de desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, y ese es el primer párrafo y desarrolla, va argumentando acerca de por qué es interesante darle un espacio a la producción de software libre, local. Y algo que decíamos antes al respecto de que recurrir a software extranjero no es la única opción, justamente porque hay posibilidades acá. Y me gusta la conexión con la idea de sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es aquello que desarrolló la industria local en situaciones en las cuales de afuera no venían productos. Entonces se desarrolló la industria de acá. Y hay un párrafo que habla de eso. Dice, atravesamos un periodo donde es fundamental seguir profundizando la sustitución de importaciones. En el ámbito privado nacional existen cooperativas de trabajo y pymes que generan trabajo de alto valor agregado. Lo esto ocurre con empresas de tecnología extranjeras, ya que el trabajo que generan en el país es residual y se limita a la venta de dólares en dólares de licencias de software. Bueno, así que hay una producción de software local que puede reemplazar tranquilamente a este software, que no por extranjeros que lo estamos discriminando, sino por su manera de trabajar y porque el software libre local daría un espacio importante a los trabajadores de aquí de Argentina. Sí, y además, como digo, en general no es una cuestión del problema... Es que sea extranjera, de hecho, nosotros GNU Linux es internacional, más que argentino. Entonces, igualmente, digo, hay otra, que en general muchas veces todos estos proyectos, este tipo de empresas lo mueven como, bueno, estamos donando nuestro software, digamos, mucho de las donaciones termina siendo que reducen el costo de las licencias. Y ya hablamos varias veces que además todo eso, esos costos son unos costos que, en su gran mayoría de casos, es merchandising o marketing, digamos. El costo ya lo tienen, la inversión producida en muchos de los casos ya la tienen totalmente ganada hace tiempo, con lo cual, y en caso de un convenio a nivel Estado, ya ni necesitan el marketing, con lo cual toda esa ganancia, digamos. La ganancia pasa justamente en lo que hablábamos al principio, que es la costumbre, generar la costumbre y generar el miedo al cambio, que en general todavía la mayor cantidad de la población, que no nacimos cuando estas tecnologías existían, sino que las fuimos adquiriendo, tenemos ante el cambio. Siempre tenemos miedo o tenemos cierto temor a que el cambio nos deje en la mitad y no podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, justamente parte de los objetivos de mantener esto es, cuanto más la gente esté acostumbrada a usar algo que no sabe además cómo funciona, más difícil le va a ser volver a cambiar cuando haya alguna opción. Sobre todo eso también, ¿no? Porque no es solamente nacional versus extranjero, alguien podría reducirlo así, y no es, tampoco es público-privado necesariamente, sino esta cosa de, en todo caso, libre y privativo, que es lo que decíamos muy al principio de la columna, en el sentido de que cuando alguien tenga una computadora no dependa de un programa, pueda utilizarla tomando todos los elementos y decidir qué computadora quiere, cómo la quiere, y pueda leer, digamos, diciéndolo de una manera vulgar, qué es lo que tiene ante sí, un programa abierto y que no lo está dejando afuera de ciertas cosas que pasan dentro de la máquina. Sí, y aprender, ¿no?, que tiene opciones y que posiblemente aprender a buscar esas opciones, encontrar esas opciones y adaptarse a esas opciones sea mejor que quedarse en algo solo porque es lo que conoce y no tiene otra opción. Estamos hablando con Guille Movio, nuestro columnista de cultura digital y software libre y demás, y solemos cortar este segmento con algo de música propiamente libre, música que uno se puede bajar de la internet de gratis, como nos gusta decir. Y hoy, ¿qué elegiste, Guillermo? Traje nuevamente, porque es una banda que me gustó mucho las últimas veces que la escuché, se llama Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa.

cada ámbito de la vida, cada ámbito cultural tiene sus figuras, sus personajes. Ajá. Y algunos toman ya un carácter mitológico, uh-huh. Se elevan en las oscuridades del imaginario colectivo y algunos toman incluso facultades que no le corresponden, un carácter a veces positivo que no le corresponde y a veces uno negativo, uh-huh. por no hablar incluso de antifaces, capas y demás, apariciones con identidad reservada y todo eso, y muchas de estas cosas se aplican a la figura del hacker. El hacker. Había una serie, ¿no? Una serie, una película que se llamaba Hackers con una jovencísima Angelina Jolie. Me acuerdo. No la vi. Esa se sonría. Se ve que le gustó mucho la película. Sí, sí. Me gustó muchísimo. No me acuerdo nada más que la película. En absoluto. De nada de esa película. ¿Y qué hacía el hacker ahí? Hacían lío. Sí, lío y cosas como. Combatían a los malos. Mira. Había una serie con Carlos Calvo. Carlín Calvo, sí. Carlos Calvo se llamaba Hacker. Ahí estoy poniendo. A ver si aparece algún video. Sí. Porque debe haber algunos. Bueno, propiamente, si a usted le acusan de ser un hacker, ¿de qué lo acusan? ¿Es una acusación positiva o negativa, para empezar, por ejemplo? Básicamente usted? Es una acusación... normalmente es una acusación negativa. Pero para usted es un calificativo negativo. Para mí es un calificativo hacker, positivo. Vamos. Pero depende de cómo lo digan, estamos en lo mismo. No, claro, está bien. Manga de hackers, claro, por ejemplo. Ustedes los hackers se tienen que ir, por más que, claro... Si me lo dice alguien de un canal de televisión, ¿ya? Posiblemente esté intentando decirme algo negativo, claro. Con lo cual tendré que salir a explicarle sí. esto que vamos a explicar ahora, que el hacker es algo, es una definición positiva. Todo esto surgió justamente, como contaba antes, porque una amiga una vez le estaba contando qué hacíamos en Hack Hackers, que es un conjunto de periodistas y hackers, y le decía, y hackers, dijo, a mí cuando me dice hacker me da miedo, claro, me dice, cuando me dice hacker me da miedo. Y entonces, digamos, la palabra hacker se empezó a usar en los 60, o sea que imagínense, en la década de los 60, ajá. las primeras personas que trabajaban en computadoras en el instituto, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y en otros acá estoy, perdón. Pero hackeaban megacomputadoras de universidades porque era lo que había, ¿o no? Es que en verdad, claro, la cuestión somos es... hackers, queremos hackear, inventen ya la computadora personal porque claro. no puedo realizarme. No puedo hacer otra cosa. Tipo claro. con un rabo verificador ahí hackeando, con un montón de tarjetas perforadas. Claro. Esto de hackear hasta dentro de 40 años se va a complicar hackear bastante. Hackear ábacos, no va. Claro, un papel higiénico perforado. Y necesito dónde ponerlo. Bueno, no, básicamente la cuestión era que el hacker, hay un diccionario que se llama Jargon File, que justamente es un diccionario del argot hacker, que viene siendo mantenido desde esa época, desde los 60, hubo varias versiones. ¿El de diccionario? Sí. ¿Cómo se llama, si lo encontramos? Jargon File. Bien. Tiene una primera versión hasta los 80 y después lo ha tomado otro, ha tomado los... Bien. Los mandos de las definiciones que ahí están dentro. Pero bueno, básicamente los hackers son, según esta definición, aquellas personas que se dedican a programar de forma entusiasta y creen que poner en común la información constituye un extraordinario bien y que además para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando software gratuito y facilitando el acceso a la información y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Usted me está diciendo que los piratas de la internet ahora son unos angelitos que solamente quieren programar y compartir de manera entusiasta, aparte. Me gustó lo de entusiasta. Uh-huh. Bien. Esos son los piratas, crackers, ¿no? Claro. La cuestión es que el asunto. Pirata es otra definición que tendremos que discutir en otro momento. Sí. Pero básicamente la diferenciación que hacen los hackers es justamente... ante la cuando el mediados de los 80, dicen, por lo que estuve leyendo, más o menos a partir del 84, 85, ahí se publicó la primera versión en papel del diccionario hacker y que hablaba de todo este tipo de definiciones que se venían trabajando desde hacía tiempo. Posterior a eso, en ese momento, en esa primera versión, no se hacía esta distinción entre hacker y cracker, llevaban las dos cosas, pero... ante el uso masivo de la palabra hacker, solo con la excepción de quien entra en la computadora ajena y roba información, se utilizó la definición, la diferenciación dentro del mundo hacker de hacker como todo esto que yo dije recién. El cracker, el que solo entra a computadoras ajenas a robar información. Cracker bueno, cracker malo. Exactamente. Sería básicamente la diferencia. Dentro de la... Hay un libro muy interesante que hasta hace un tiempo se conseguía en las mesas de saldo de la calle Corrientes. Uh-huh. Ya se ha perdido esa oportunidad, por lo menos lo estuve buscando ayer nuevamente a ver si estaba y no está. Que se llama La ética hacker, justamente. Es una investigación de un finlandés que se llama Pekka Himanen. Uh-huh. Con prólogo de Linus Torvalds, creador del kernel Linux, y epílogo de Manuel Castells, sí, claro, teórico de la comunicación, uh-huh, de estos tiempos, en los cuales se dedica a hablar de la ética hacker en diversas formas, digamos, comparándolo con, básicamente para los que estudiaron sociología o comunicación o han tenido algunas lecturas de esto, buscan... la comparación entre la ética hacker y la ética protestante de Max Weber. Y el por espíritu del capitalismo. Exactamente, por eso se llama ética hacker, anda a partir de qué otras formas se organizan y con la idea del trabajo colaborativo, de hacerlo por pasión, está de forma entusiasta y no por un rédito económico, digamos, ¿no? Le iba a decir a una de sus oyentes que apareció representante de la Movia, así sobre el pucho, sobre el final, y dice, acá va un capítulo de hacker, y le iba a decir, se olvidó el link, bueno, no, viene después el link, así que tenemos acá un capítulo de... La ética hacker. La de... No, creo que es la del hacker... Sí, Nahuel Musti, Belén Blanco, Nicolás Pols, Boy Olmi, Alejo Ortiz y Vanessa Navarro. Sí, acá está la tele. Bueno, ya, capítulo 2, parte 4, una parte para que todos aquellos que quieran ver lo que hablábamos lo pueden buscar. Sí, yo estuve ahí cuando uno pone la búsqueda, aparece obviamente en YouTube ahí. Que parece que... Claro, hay una escena muy famosa que es una copia de una película. Yo ya la había visto. Es una copia de una película que es cuando Carlos Calvo tiene que cruzar a través de unos láseres que protegen la entrada a un lugar. Y de una película que lo hace una señorita... Y donde él fuma y con el humo va viendo, sí, dónde están los láseres para poder escaparse. Y ese láser, si cruzo, me quema. Y eso lo hicieron así, es una copia porque es este... Porque es este... Es cine libre, ¿no? Es cine libre. Sí, Carlin Calvo es muy aficionado a eso. Bueno, entonces teníamos el hacker, la definición, el libro, volvamos al libro. Claro, estamos bueno. Dominando entonces... el video de YouTube, manga de delincuente, Acevedo, lo conozco de memoria. Bien. Básicamente, lo que vamos es, de hecho, todo el espíritu hacker, lo que hablamos, todo de Arduino y Make la semana pasada, sí, tiene que ver con esta idea de hacker, ¿no? De trabajar, y básicamente parte de la definición de hacker que está en este libro son 7 diferentes versiones. Uh-huh. Y una es que justamente hacker no es solo alguien de las computadoras. Hacker es cualquier aquella persona que hace algo que le gusta mucho y de, sí, forma entusiasta. Sí. Y, por ejemplo, dicen un zapatero puede ser perfectamente un hacker de los zapatos, porque es una persona, cuando es una persona que trabaja y que hace eso más allá de sus horarios, digamos, hay toda una parte de la ética, de la forma de trabajo hacker, que es, yo tengo que seguir haciendo las cosas, digo, como esto es algo que me gusta a mí y no, sí, lo estoy haciendo solo por mi dinero y por cumplir mis horas de trabajo, sí, la cual tengo que cumplir, voy a seguir programando hasta que tenga energía o hasta que encuentre algo más interesante para hacer, como salir con mis amigos, si es que en ese momento salir con mis amigos es más interesante que programar, claro, digamos, que es lo que pasa con muchas de las personas que viven programando. Es como el ethos hacker. El ethos, digamos, exactamente. Pero pasa que ahí todos los artistas son hackers, ¿no? Exacto, sí, hay como un... Digamos, no sé si todos los artistas... Bueno, ahí entramos en otra definición complicada. Bueno, no todos los artistas. Pero sí, básicamente en la idea de quien hace algo de forma entusiasta y donde está realizándose en ese hacer, sí, es un hacker. Muy bien. Perfecto. ¿Sabes qué? Porque vergüenza no es hackear, es hackear y que te agarren. Que te agarren, claro que sí, que te descubran. Dice el oyente Lisette, sí, @lichi, y aclara que el link que nos pasó, el, sí, enlace que nos pasó es a la serie Hackers de acá. Claro. Dice, genial la musiquita, Que yo, como acá no acá no tengo parlantes. No lo pude escuchar. Y dice, la de Angelina no le llega a los talones. Bien. A la nuestra, ¿eh? Y si vemos, hay gente en los comentarios del video, hay gente muy entusiasmada. Hay uno que decía, yo quería seguir mirando esta serie, pero no era nada a ningún lado. Y uno que le pide la serie, la temporada completa. Bueno, gente muy entusiasmada. Me gusta el uso de la, como los fetiches de lo que era la tecnología para ellos. Mucha cosa en verde y negro, como la radarización de todo, mucho intercomunicación. Todos se tocan la oreja como si estuvieran a auricular. ¿Viste? Es brillante el uso de la tecnología que hay en el hacker. Bueno, recomendamos entonces que todos seamos hackers de lo que nos gusta y además que todos vean Hacker en YouTube. Sí, digo, y estamos en esta, digo, una cosa, una es realizarse a través de lo que uno le gusta y compartir ese conocimiento. No, básicamente la idea siempre de los hackers fue que ese conocimiento no les daba un poder por tenerlo ellos si no lo podían compartir. Y muchas de las creaciones de las cuales estamos disfrutando en este momento, como las computadoras personales, internet y la web, son creadas por hackers y que vivían en esta idea de hacker. Muchísimas gracias, Movia.